Con la prisa que llevaba, ella perdió uno de sus zapatos de cristal que el príncipe recogió sin entender nada. Al día siguiente, el príncipe ordenó a los guardias que encontraran a la señorita que pudiera calzar el zapato. Los guardias recorrieron todo el reino. Todas las doncellas se probaron el zapato, pero a nadie le sirvió. Al fin llegaron a la casa de Cenicienta. Cuando ésta se lo puso, todos vieron que le quedaba perfecto. Y fue así como Cenicienta volvió a encontrarse con el príncipe. Se casaron y vivieron muy felices. Las habichuelas mágicas. Juanito vivía con su madre en una pequeña cabaña del bosque. Después de que su madre se quedara viuda, la situación de la familia empeoró tanto al punto de que la madre tuvo que pedirle a Juanito que fuera a la ciudad para intentar vender lo único que poseían, una vaca. El niño llevó la vaca atada con una cuerda y en el camino se encontró con un hombre que llevaba una bolsa de habichuelas. Niño, te propongo un cambio.